323-507-1000. Arepas gracias. En un momento, Vicky True con clásicos supersónicos y la invitación cariño. También para que me acompañen hoy a las 8 de la noche. En las 12 máximas. Chao. Feliz día. Chao, igualmente. Chao, muchachos. Gracias.